all help. One, two, three, four. Mejor una que no sepa nadie. La Mar en Coche. Buen día, Ariel y Kaisajarov. ¿Cómo te va, Diego? Te hago una pregunta. Si yo te digo que el mundo fue y será una porquería, ¿vos qué me respondés? Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Exactamente, eso ya lo sabemos. Bueno, siglo XX, cambalache. Obviamente no vamos a hablar de cambalache, esta canción compuesta en 1934 por Enrique Santos Discépolo, porque es bastante conocida. Pero vamos a tomar la idea del cambalache, de este lugar de compra-venta de usados, de este lugar de desorden, de este lugar donde está la Biblia junto al calefón, para elegir un año y hablar de tres músicas que estaban sonando al mismo tiempo en ese año. Me sorprendiste con el año, porque a priori no te hubiese dicho qué año cargado de músicas nuevas, ¿no? No, te digo que fue un poco arbitrario. No es que necesariamente hayan sido músicas nuevas, sino elegir uno. Más adelante quizás podremos elegir otro más cerca en el tiempo, más antiguo, porque estamos hablando de 1957, 61 años. No, vamos en contra de los números redondos. No hay fecha redonda, no hay ningún tipo de efeméride. No hay nada, son 61 años del año 1957. Capricho. Bien, de lo primero que vamos a hablar es del Octeto Buenos Aires, el grupo que forma Piazzolla, con el que muchas veces se dice que se inicia el tango moderno. ¿En qué contexto aparece este grupo? Bueno, luego de lo que se llama la Edad de Oro del Tango, sobre todo centrada en los años 40, en la que el tango está ligado a la fiesta popular, por decirlo de alguna manera, al baile, a la masividad, y se da en el contexto de la dictadura de Aramburu en el, después del derrocamiento de Perón. Hay un analista e historiador de tango que quizás te suena, Gustavo Varela. Ah, me suena bastante. Suena, ¿no? Sí, a mí también me suena. Que además de algunos libros tratando del tema, muy interesantes, tiene un artículo que se llama Todo tango es político, en el cual él lee la historia del tango desde la historia política de la Argentina. Él dice, por ejemplo, los orígenes del tango alrededor de 1880, ligado a la generación del 80, al proyecto de país, etcétera, etcétera. Dice, el surgimiento del tango canción 1917, la presidencia de Irigoyen. Y dice, el tango moderno o la revolución de Piazzolla, la revolución libertadora, o cómo leer ese tango desde Perón o desde el peronismo. ¿Qué es lo que dice Gustavo Varela al respecto? Dice, la historia del tango no está ordenada a partir de milagros musicales ni vidas virtuosas. No responde su desarrollo a un conjunto de azares existenciales o de hombres con atributos especiales, sino que los movimientos en las fuerzas políticas y económicas, la forma en cómo se reordenan y se distribuyen las relaciones de poder en la base de la sociedad argentina, son la condición sobre la que se edifica su historia. Y se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que viniendo de esta edad de oro del tango, de este momento, de este auge tan importante en los años 40, de repente Piazzolla echa por tierra con todo? Y dice, el tango se encontró con una crisis de identidad tan profunda muy poco tiempo después de haber habitado su periodo de mayor esplendor y popularidad. ¿Todo ello debido a Piazzolla? ¿Tan fuerte fue su ácido musical como para socavar todo un universo?, se pregunta Varela. Entonces propone justamente esta lectura de la música de Piazzolla a partir de la caída de Juan Domingo Perón y dice, discutir al tango en 1955 es de alguna manera discutir al peronismo. Que Piazzolla anuncie un nuevo tango, refractario con la tradición, que ya no se cante ni se baile, sino que se lo escuche. Eso es lo que muchas veces se dice del tango de Piazzolla. Bueno, él mismo decía que ya no le importaban los bailarines, y muchas veces se dice en las historias del tango que la música de Piazzolla es una música para escuchar, o tomando una categoría más ligada a la música clásica, una música de concierto, donde lo importante o lo que está en primer plano no es el baile, sino la contemplación. Que no sea música de los bailes populares del carnaval, sino de un concierto para pocos, ligado sobre todo al ámbito intelectual. Todo ello no es solo una opinión diferente en el ambiente del tango de aquellos años, sino una herejía, una forma de devastar, de derrocar un mundo, el del tango o el de Perón. Se trata de una crisis de la expresión popular, del fin de algo y el comienzo de otra cosa, para la política nacional y para el tango. Entonces, si te parece, escuchemos del primer disco, la primera grabación del Octeto Buenos Aires, un grupo que estaba formado, entre otros, por Atilio Stampone, Leopoldo Federico y Horacio Malvicino, figuras que en los años venideros iban a ser muy importantes en la historia del tango. Escuchemos un tango de Salgán, A Fuego Lento, con el que cerraba el primer disco del Octeto Buenos Aires. Pero en 2018 quizás esto ya se puede bailar, ¿no? Seguro, seguro que alguna cosa se puede hacer. Algún bailarín más tradicional dirá, no sé, me falta algún tipo de señal musical, claro, para determinado firulete. Sí, eso es verdad. Bueno, 1957, seguimos con este cambalache y esta sincronía entre distintas músicas. En 1957, cruzando el océano, cruzando la mar, en Alemania, Karlheinz Stockhausen, uno de los compositores alemanes más relevantes del siglo XX, termina una obra que también es una de sus obras más famosas, Gruppen, o Grupos. Es una obra para tres orquestas. Después va a componer otra obra para cuatro orquestas. Pero en esta obra, que deriva en parte de su trabajo con los medios electrónicos, Stockhausen muchas veces es llamado uno de los padres de la música electrónica o de la música electroacústica, hay también una preocupación muy fuerte por la espacialidad del sonido, porque la ubicación de las orquestas, de las tres orquestas, es como una especie de herradura, ¿no? Una a la izquierda, una al frente y una a la derecha, y obviamente el público en el medio. Con lo cual no solo hay una preocupación tímbrica en la música de Stockhausen, por lo menos en esta obra que deriva de las músicas electrónicas con las que estaba trabajando desde comienzos de los 50, sino que también hay algo de la espacialidad del sonido. Obviamente no fue el primero, pero sí es una cosa muy interesante pensar que la ubicación espacial empieza a ser importante en el discurso musical. Stockhausen había compuesto una de las obras, una de las primeras obras electroacústicas que suman o ponen en conjunto medios electrónicos y grabaciones de distintos sonidos ligados a lo que era la música concreta, El canto de los adolescentes en 1955. En 1956 compone su pieza para piano, su Klavierstück, la número 11, que también es muy famosa porque la partitura es como una especie de móvil de Calder y el intérprete puede empezar a tocar cualquier parte y seguir por cualquier otra. Eso está ligado también a lo que en la época se solía llamar la obra abierta, la idea de la indeterminación musical. Stockhausen, para componer esta obra, que es un encargo, se va a una cabaña en una montaña en Suiza y después dice que los grupos de notas, y hay todo un trabajo técnico muy complejo que ahora no vamos a desandar, que los grupos de notas que organizan esta obra reflejan o representan el perfil de las montañas que él veía desde la ventana en esa cabaña en Suiza. Está ligado esto también a un artículo que él escribe en aquellos años que se llama Cómo pasa el tiempo, en el cual justamente explica cómo trabaja la cuestión rítmica, lo cual lo lleva a pensar la estructura o la forma de la obra de una manera bastante particular para la época. Si te parece, escuchemos un poquito de Gruppen, dura 23 minutos, pero vamos a escuchar un pedacito aunque sea. La influencia de los picos de la montaña que veía por la ventana. Sí, hay que ver qué veía por la ventana Stockhausen, pero para quien se esté preguntando, esto está todo absolutamente escrito. Esa es una de las cuestiones con esta obra y con el pensamiento musical de Stockhausen, por lo menos en ciertas obras. Está todo absolutamente escrito. Puede parecer que están tocando cualquier cosa, que es una improvisación sin ton ni son, pero hay todo un modelo matemático por detrás ligado a lo que también en aquellos años se empezaba a conocer como serialismo integral. De Stockhausen veníamos de Piazzolla. ¿Qué más nos da 1957? Mira, 1957 volvemos a cruzar el océano, pero nos vamos un poquito más arriba en el continente americano y pasamos a Lucille de Little Richard, otro de las figuras centrales del rock de los años 50. Hay algunas anécdotas que contar en relación a la carrera de Little Richard. Para empezar, que su debut profesional o su primer momento de exposición es a sus 14 años, en el año 1947, que está actuando Sister Rosetta Tharpe, que es una intérprete que en los últimos años se viene revalorando mucho como una de las madres del rock and roll. Se pueden ver algunos videos ahí con una Gibson SG y que uno dice, ah, mira vos. Canta dos canciones antes de un show de Rosetta Tharpe, pero en el 57 también le pasa esto a Little Richard. Ya era un tipo bastante exitoso, sus temas y sus discos se vendían bastante, pero en el 57 está de gira por Australia y en el avión tiene una visión, tiene una especie de visión de los motores prendidos fuego, y él ve que hay unos ángeles sosteniendo el avión. Rock and roll. Rock and roll. Era un tipo que tuvo una infancia muy religiosa. Entonces tiene esta visión de los ángeles sosteniendo el avión. Después, durante un show en esa gira australiana, ve una bola roja en el cielo y empieza a interpretar que es Dios que lo está condenando por su modo de vida salvaje, por su música del infierno o algo así. Después parece que se confirma que era el lanzamiento del satélite Sputnik. Que ni más ni menos ni lo que se le atravesó en el show. Claro. Y después se vuelve a Estados Unidos, medio apurado, se vuelve unos días antes por todo esto que le estaba pasando, y se da cuenta que el que iba a ser su vuelo original se cae. Con lo cual todas esas señales lo llevan a convertirse en ministro. El ministro cristiano, y deja por un tiempo el rock and roll. Después vuelve. Pero escuchemos Lucille, uno de los clásicos de Little Richard, uno de los clásicos del rock de los 50, en esta especie de cambalache en 1957. '57, unidos por el capricho de Ariel y Kay Sajarov en una que no sepa nadie, Piazzolla, Stockhausen, Little Richard. Sí, y creo que estas dos últimas músicas que escuchamos son el ejemplo paradigmático de este siglo XX cambalache. Pasamos de una música súper racional, como una de las cumbres de la complejidad musical, por lo menos de la música occidental, sea lo que sea que eso significa, a el rock and roll, que en definitiva no deja de ser tres personas pegándole a una, dándole a una batería y una guitarra a un piano. Bueno, Little Richard es contemporáneo también de otros artistas, y últimamente hay un periodista argentino, Víctor Tapia, que desde un sitio, Universo Epígrafe, viene rescatando mucho la figura de los pioneros del rock and roll. No quería dejar pasar este 57 con lo que pasaba acá en Argentina, sobre todo a partir de la figura de Eddie Pequenino. Pero eso quizás nos da para otro martes charlar un poquito más en detalle sobre esas cuestiones. Martes, una que no sepa nadie en La Mar en Coche.